El apóstol Pedro, con preocupación pastoral, trató de animar a sus lectores en cuanto a la persecución venidera. Aunque la Biblia no deja claro en sí, dentro de sus cartas, qué clase de persecución sabrían, algo sí quedó claro a través de la historia de que el Imperio Romano estaba creciendo y buscaba extinguir al movimiento creciente de un grupo de personas llamados cristianos. Hoy en día también los cristianos enfrentamos ataques de una Roma espiritual y los escritos de Pedro nos dejan claves en cuanto a esos momentos. Así que acompáñenos en este día en nuestro estudio en cuanto a los falsos maestros aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más, estuvimos juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Es un gozo que nos estén acompañando en este estudio en cuanto a la primera y segunda carta del apóstol Pedro. Hoy tenemos un estudio muy importante en cuanto a los eventos que estamos viendo dentro y fuera de la iglesia. Pero antes de continuar, permítanme presentarle a mis amigos aquí en el estudio. Con nosotros tenemos a nuestra amiga Sharon, muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles un lindo saludo a todos ustedes. Traigan sus Biblias hoy porque hoy el tema es claramente para cada uno de nosotros. Gracias, Sharon, y muy bienvenida. Y es cierto que tendremos un estudio muy hermoso para Amén. nuestra audiencia hoy. Y también tenemos con nosotros aquí a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido, Ezequiel. Hola, gracias. Mi nombre es Ezequiel y estamos aquí en Estudiamos Juntos. Acompáñenos al seguir y continuar estudiando los libros de Primera y Segunda de Pedro. Así es. Muy bienvenido, Ezequiel. Y el tema, por así decir, lleva por título Falsos Maestros. Que Pedro nos está llamando la atención y es una preocupación que se encuentra dentro de estas epístolas de que falsos maestros vendrían dentro de la iglesia. Pero antes de entrar al estudio, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener una palabra de oración. Okay, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos has dado y te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros al estudiar esta palabra tuya, que ilumine a nuestras vidas y nos enseñe realmente Dios cómo se aplica a nosotros, porque tú sabes que nosotros somos ciegos voluntariamente y no queremos escuchar las palabras de este libro, pero Dios, sabemos que hay luz en ellas, que hay esperanza y te pido Dios que cada palabra que se escuche aquí sea directamente de tu Espíritu Santo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección es muy importante para el día de hoy. Veamos segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Le voy a pedir a Sharon si lo puede leer. Versículo 19 dice, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Así es. Vamos a regresar a este versículo más adelante en la lección para analizarlo más en detalle y en contexto. Pero esta lección nos habla de algo muy importante que sucedió en la historia de la iglesia temprana, iglesia apostólica, por así llamarla, en el tiempo de los apóstoles y después cuando los apóstoles fallecieron y Pedro habla acerca de una preocupación que tenía de lo que iba a suceder dentro de la iglesia y sabemos que el imperio romano creció y los cristianos sufrieron mucha persecución en esos entonces y Satanás lanzó un ataque dentro de la iglesia. El primer ataque, ¿qué clase de ataque fue? ¿Recuerdan? Fue algo físico, exterior. Usó el poder del Estado para perseguir Romano. a aquellos que no se regían bajo sus decretos, por así decir. Y cuando vio que entre más perseguían a los cristianos, Algunos escritores dicen que aún la sangre de los mártires Es semilla. Es semilla. eran como semillas que hacían crecer a este movimiento. Así que hizo una transición la persecución desde afuera Dentro. hacia adentro. ¿Y cómo fue la iglesia entonces perseguida? ¿Cómo fue ese ataque de Satanás en la iglesia temprana? En esta parte de la carta de Pedro, Pedro está hablando de unas enseñanzas que empezaron a entrar a la iglesia por falsos maestros. Entonces, eso Así. es lo que vamos a estudiar hoy, de estas enseñanzas y qué lecciones podemos aprender para hoy. También sabemos que en Primera de Pedro, el versículo que nosotros leímos, Pedro anda aconsejando a la iglesia que hay falsos maestros. Y él no está solo en ese consejo. Leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea que no solamente había falsos maestros, pero también había cartas que parecían de los discípulos, que no eran cartas. Y el apóstol Pablo, como también el Pedro, andan diciendo, no escuchen a estas personas que predican unas teorías y un evangelio que no es el verdadero evangelio. Claro, y eso lo une con 2 de Pedro 2, 1 y 2, que dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Él está conectando la experiencia del Israel antiguo, ¿no? Cuando habían falsos profetas, con la experiencia de la iglesia temprana y aún la iglesia de hoy en día, justamente antes de que Cristo vuelva, que habrían falsos profetas. Falsos mensajeros, porque la palabra profeta significa no solamente un profeta, sino que también un mensajero. Y noten lo que estos falsos maestros harían: introducirían encubiertamente herejías destructoras. Y muchas de las falsas enseñanzas que entran dentro de nuestra iglesia, obviamente están entrando encubiertamente, no lo hacen abiertamente porque saben que no entrarían en la iglesia. Y miren cómo sigue diciendo: y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y justamente eso es lo mismo que está sucediendo hoy en día. ¿No está siendo blasfemada el cristianismo No, hoy sí. por La los historia se falsos? está La gente se repitiendo. burla por los falsos maestros que lastimosamente han entrado a la iglesia. Amén. Y a mí me gusta mucho porque dice que básicamente en este pasaje, estos maestros, su target, su, ¿cómo se dice en Meta. español? Su meta son las personas nuevas que entran a la iglesia. Y si tú miras así, son todos esos movimientos falsos que están en nuestra iglesia hoy, los maestros falsos, ellos no van y atacan a los cristianos que ya han estado en la fe por mucho tiempo. Ellos van con los miembros nuevos para enseñarles las nuevas doctrinas o nuevas enseñanzas, pero esas enseñanzas no son fundadas en la palabra de Dios. Por eso es tan importante instruir a los nuevos miembros en las fundaciones de la doctrina y de una relación con Jesús. Así es. Ahora, basado en el versículo 3 y del 10 al 22, en lo que pudimos leer, ¿de qué estaba advirtiendo Pedro aquí y cuáles eran algunas de esas falsas enseñanzas que estaban siendo promovidas en la iglesia? Obviamente ya leímos que muchos estaban negando al Señor que los rescató. Sí, aquí dice versículo 19, les prometen libertad. Pero miremos lo que dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y así es el pecado, dice la palabra de Dios, que hay un camino que parece bueno para el hombre, pero el fin de ese camino es el camino de la muerte. Y eso es lo que los falsos maestros, ellos realmente no entienden, porque ellos mismos están ciegos. Ellos no miran que el camino donde ellos están es muerte. Y Así también esto es. es una gran perversión del Evangelio, porque libertad en Cristo significa liberación de los pecados, pero están enseñando liberación de las reglas, de las cosas que parece que nos atan, que nos dan límites, pero en realidad Dios nos da límites para que nos mantengamos libres, ¿no? Así es. Y como tú dices, la libertad que la Biblia promueve es una libertad del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero lastimosamente la libertad que se promueve dentro de muchas iglesias es un libertinaje, lo cual no es libertad, porque eso todavía te tiene esclavo al pecado. Y ese es el más gran engaño que tiene el enemigo para el individuo, especialmente de nuestras iglesias, que estás siendo engañado porque estás yendo a la iglesia y viviendo en libertinaje pensando que vas a ser salvo. Sí. Pero la Biblia en ninguna parte enseña eso. Amén. La Biblia enseña que uno puede quedar completamente libre de todo pecado y dejar esas prácticas atrás antes de la segunda venida. Y eso es un engaño que ha atraído a las masas dentro y fuera de la iglesia, lastimosamente. Leyendo el versículo 12, dice eso del capítulo 2. Esos hombres hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Aquí otra vez más estamos viendo cuál es el resultado de estas falsas enseñanzas que, aunque muchos se están recreando con nosotros, hay muchos que están viviendo en pecado. Anoche tuvimos un devocional muy hermoso con los varones en nuestro dormitorio y el decano, el pastor, nos estaba mostrando algunos pecados que algunos están con el cual algunos están batallando, y nos demostró la diferencia en que algunos tienen un pecado y sinceramente están buscando ser libre, mientras otros están con ese batalla con esta con ese pecado, pero no están batallando con ellos, sino que se están quedando arrogantemente en ese pecado y quieren a fuerza que las iglesias los aceptes mientras viven en el pecado. Hay una gran diferencia entre esas dos personas. Y lo que pa Pedro nos está hablando aquí, de que falsos profetas y maestros vendrían, que enseñarían cosas que nos están dejando cómodos en el pecado, en vez de conmover nuestros corazones. El próximo Pero es libertad en Cristo. Versículo 18 y 19. Es casi una perversión del Evangelio, por así decir, ¿me entiendes? Que Jesús nos está librando de algo, pero en realidad seguimos en el pecado. Buscamos libertad en los lugares incorrectos. Así es. Ya no sé si lo puedes leer, segundo de Pedro, 18 y 2, 19. 18 y 19. Porque hablando palabras arrogantes de vanidad seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y si miramos al versículo 12 anterior, dice, no era el 14, tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Y eso es una de las... Tenemos que realmente, cuando alguien está presentando algo nuevo o están enseñando el Evangelio, tenemos que mirar a su vida, porque el testimonio de su vida, el estilo de vida, cómo viven, realmente es lo que demuestra si Jesús vive en sus vidas. Así es. ¿Y qué advertencia adicional está haciendo Pedro en estos versículos? Bueno, si tú sigues leyendo, si vamos a segunda de Pedro 2, y dice ahí en el versículo, los últimos versículos, Dice, porque versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volveréis atrás del santo mandamiento que se les fue dado. Y aquí está ese versículo que nosotros leímos de memoria. Por les he acontecido el verdadero proverbio que dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. O sea, básicamente Jesús dice, era mejor que ellos nunca hubieran escuchado el Evangelio. Y no que él no quería que ellos escucharan el Evangelio, pero como dice este proverbio, que ellos, en vez de continuar en la justicia, ellos regresaron a su vómito. Y me recuerda de una historia en Mateo donde había una persona que le sacaron un demonio, pero él no llenó su vida con Jesús. Y después de un tiempo llegaron siete más demonios y lo endemoniaron. Y pues así es también en nuestra vida. Si nosotros no estamos vigilando, si nosotros no estamos cada día rindiéndonos a Jesús, es muy posible que Satanás está a punto a destruir nuestras almas. Así es. Esa palabra libertad es importante. Y si cuando Cristo nos libera de algo, si no nos llenamos de Jesucristo, el enemigo va a volver a llenar ese vacío. Amén. Juan capítulo 8, versículo 34 y 36, aquí las palabras de Jesucristo nos ayudan a entender lo que está diciendo Pedro. Sharon, si lo puedes leer. Juan 8. 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, para procurarse matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, intentáis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Como estabas diciendo tú, Jesucristo nos libera, pero lastimosamente no permitimos que la palabra de Dios llene nuestra vida, nuestro Nos corazón, cambie y que nos cambie. y que nos cambie, que nos transforme. Y entonces, ¿de qué manera podemos entender lo que Pedro decía aquí? De que los falsos maestros enseñan un libertinaje. Pero Cristo aquí nos está diciendo que uno es esclavo en Cristo. Porque ellos están diciendo, ¿cómo es que tú nos estás diciendo que somos esclavos? Nosotros somos de la simiente de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Entonces, pero Jesús no le estaba hablando de una esclavitud física, donde estás con bandas de hierro, ¿me entiendes? Él está hablando de la esclavitud al pecado, a la tradición. Y por eso es tan importante buscar entendimiento, buscar una relación con Jesús, por reconocer sus obras y sus palabras, porque después que ellos protestan de que son hijos de Abraham y que no necesitamos nada más que eso, pero él les dice, pero ustedes me están tratando de matar a mí, que les he estado predicando la verdad. Abraham no les predicó a ustedes, pero yo les estoy predicando la verdad que ustedes están buscando, que los profetas le dijeron antemano y ustedes me están tratando de matar, porque ellos no reconocían la importancia, la significancia de que el Mesías estaba hablándoles cara a Así cara. es. Ahora, en el versículo que Ezequiel leyó en segunda de Pedro, habla acerca de el perro regresar a su vómito. Y ese es un principio del cual se habla en el Evangelio también. Así que le voy a pedir que veamos Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. ¿Y cuáles son los peligros cuando un converso al cristianismo regresa a su anterior estilo de vida? Veamos. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Eso es lo que estabas diciendo, ¿no? Los Así es. siete demonios que volvían. Y qué triste condición, ¿no? Y te imaginas lo que el sabor que deja dentro de el no creyente al ver esas cosas. Recuerdo una historia cuando uno de mis primos recibió trabajo a través de un hermano de la iglesia, por así decir, y este hermano se salió de la iglesia. Y cuando se salió de la iglesia, su testimonio fue peor de que cuando estaba en la iglesia, obviamente. En vez de ser una influencia para el bien, terminó siendo una influencia para el mal, porque esta persona que estaba en la iglesia en un momento, ahora está en un lugar de trabajo con otras personas no creyentes, y lo vieron como este hombre hablaba de Jesús por un tiempo, por un año. Y de repente comienza a decir malas palabras, a fumar, a beber. Y mi primo, quien trabajó con esa persona, me dijo, ¿me entiendes? Mi primo, que no es un hombre no creyente, me citó este versículo, que dice, a ese le regresaron siete demonios. Y yo quedé con la cara en el piso, como dice. Pero sigamos adelante para ir concluyendo la lección. Un contraste con Pedro y con lo que dice Judas. Regresemos a segunda de Pedro y veamos el versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y también Judas 1:4. 1:4. Así que. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Okay. ¿Y Él Judas? recién leyó a Judas. Él acaba de leer Judas y segunda de Pedro 3:7. Segunda de Y aquí lo Pedro. que vamos a estar haciendo son ejemplos que Pedro y Judas da de venganzas previas de Dios para enfatizar el hecho que Dios trata con suma seriedad el pecado. 3:7 dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así es. Estos versículos aquí y muchos más dentro del contexto de lo que se acaba de leer nos presentan el triste resultado de las personas que deciden seguir las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Pero quisiera concluir quizás con una pregunta práctica que tal vez salió en la lección y no la noté. Pero ¿de qué manera podemos protegernos nosotros y a nuestras iglesias de falsas enseñanzas, de falsos maestros? ¿De qué manera? Porque hay sensacionalismo. Yo les voy a comentar algunas cosas quizás y no sé si ustedes pueden pensar de otras maneras prácticas en que nos podemos proteger, de estos falsos maestros. Entonces, Jesús nos da la ilustración de un pastor con sus ovejas, y los que reconocen a la voz del pastor siguen al pastor y no a cualquier otro hombre. Entonces, primeramente lo importante es reconocer la voz de nuestro Señor y pastor para poder encontrar en las palabras de los otros para ver si realmente van en acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y lo más importante es realmente estudiar la palabra por nosotros mismos. Yo sé que a veces es muy fácil escuchar lo que dice un maestro y, oh, eso es la verdad. O escuchar lo que dice un sistema de creencias y decir, oh, eso es lo que parece, lo que realmente se debe de creer. Pero realmente debemos de nosotros tener nuestras creencias por nosotros mismos en la palabra de Dios. Y yo sé que había un tiempo cuando yo realmente, yo no creía mucho de lo que la gente decía, porque si no estaba convencido en la palabra de Dios, yo no lo creía. Y pues lo que hice es que me puse a estudiar por yo mismo lo que dice la palabra, para que yo pudiera decir lo que Dios me ha revelado. Y así nosotros cada vez debemos de realmente primero estudiar por nosotros mismos la palabra de Dios. Así es, y yo creo que ese es lo más seguro que tenemos como individuos, la palabra de Dios. Imagínate que alguien, especialmente aquí en los Estados Unidos, te viene y te dice, Sharon, la bestia del apocalipsis es el presidente Trump. Porque, y la manera en que sé de que Trump es la bestia del apocalipsis es porque tiene 6 lunares en la espalda. Se oye ridículo, ¿no? Pero lastimosamente hay tanta gente vulnerable en el mundo y dentro de nuestras iglesias que escucha esas clases de fábulas y corre con ello. Isaías capítulo 8, versículo 20 es algo seguro. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido, no hay luz dentro de ellos. Toda creencia que viene hacia ti, ya sea en la televisión, en la radio, de los predicadores, de los pastores, los ancianos, los diáconos, etcétera, tiene que ser a la ley y al testimonio. Tienes que estar en la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para estos momentos, para estos días en que estamos viviendo. Pero el enemigo no está contento que la palabra de Dios está predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No está contento de que muchas personas se están convirtiendo al evangelio. Así que así como en los días de la antigüedad de Israel, que hubieron falsos profetas, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de la iglesia temprana, en el tiempo de la iglesia medieval, hubieron falsos maestros y falsas enseñanzas. En los últimos días, el enemigo está obrando para traer un sistema falso de adoración. Y es nuestro deseo que tú tengas confianza en la palabra segura de Jesucristo. Así que hasta la próxima semana, que Dios te bendiga y estudiemos juntos.